Muy buena música, me dice por acá alguien que no tengo agendado. Mándame tu nombre. A mí me gusta mencionarlos por el nombre. ¿Quién será? No te tengo agendada. Bueno, estoy ahí recibiendo mensajes. Gabriel también. Ya voy a ir leyendo. Cristina, que... qué música, ese marido que conecta con su señora también desde compartir su música, dice buen día, y es así, uno contacta. Este me encantó, me dice buen día, hermoso y bendecido día. Bueno, fue el saludo, gracias por tu gran comienzo. Yo era fan de Universo Latino, ahora me doy cuenta que hace rato transitábamos un camino en común. Gracias, gracias, gracias, Susana. Claro que agradecidísimas nosotros, el hecho de que te hayas conectado antes con nosotros y que a través de la música o lo que hacíamos en ese programa entrábamos en esto que era un poco pensar en otra cosa, ¿no? Y desde ese sentir conectar también con tu ser. Gracias, Susi, me encantó. Buen día, seres de luz, hermoso mantra, automáticamente transmite una paz increíble. Gracias, Silvia y Ale, dice Natalia. El Gayatri Mantra, porque no lo había dicho el nombre, ¿sí? Gayatri Mantra se llama. Hermosa música, Silvia, dice. De Julia Elena, tiene razón, porque hay otro Gayatri Mantra que es diferente. Me lo habían dicho, sí. Busquen Gayatri Mantra de Julia Elena. Bueno, y con este mensaje lo saluda Alejandro. Hermosa música, Silvia. No me pierdo un sábado, me levanto a limpiar mi casa con pilas mientras escucho tu excelente programa. Bendiciones para todos. Soy Sandra y también te sigo hace años. Dice, bueno, qué lindo. Qué bueno, ¿habrás escuchado también Universo Latino? Que después se transformó solo en Universo. De poner buena música y noticias musicales pasamos a hacer buenas noticias en Universo Latino, en Universo Solo, perdón, que era Universo Pop, aquí en Radio Pop. Y de ahí, paralelamente, empezó lo que hoy es Seres de Luz, este programa que nos lleva a conectar con el ser, que es maravilloso, y hablar de lleno de todo esto que... Muchos me lo dicen de este modo. No sé bien qué es, pero me hace bien. Quieren ponerle un título. Que no es bueno ponerle título a las cosas. Si te hace bien, escucharlo y punto, ¿no? Alejandro Recabarren, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, Silvia. Muchas gracias por haberme invitado nuevamente. Muy feliz de estar en tu programa. Gracias por venir. Y bueno, contame un poco cómo vas transitando. Bueno, el sábado hablábamos de esto que vienes como abriendo el abanico a lo que ya venías realizando en la terapia cuántica, ¿no? Hipnosis cuántica, y ahora sumándole más condimentos, por decirlo de alguna manera. Sumándole, y como hay tres nuevas terapias que le sumamos a la hipnoterapia cuántica, ahí es necesario hacer una sesión de counseling, que sería de orientación inicial, para entender de qué se trata esta secuencia de terapias. Y hemos estado haciendo sesiones grupales de counseling para hacer esta orientación para grupos. Ajá. Porque mucha gente, obviamente somos todos nuevos, claro, para este tipo de terapias, y es un momento, en este momento, prácticamente de transferencia de información. Pero la agenda de atendimiento, de agenda de atención, de terapia, totalmente llena, repleta. Aquello fue increíble, digamos, prácticamente el primer fin de semana ya estaba todas las dos semanas y media ya totalmente agendadas. Qué bueno. Así que, pero continuamos de cualquier manera ofreciendo estas sesiones de counseling grupal, que son gratuitas, en Sanadores del Alma. Mañana tenemos dos, una a las 9 de la mañana y la otra a las 18 horas. Bien. Máximo duración de 3 horas, porque son grupos grandes y hay muchas preguntas, etc. Entonces, Sanadores del Alma, para aquellos que no saben, es en calle Mitre, 617 Este, primer piso. Primer piso, exacto. Counseling es... Counseling, que significa guía, significa orientación. Y en esas 3 horas, ¿qué háblame de ese taller, ¿qué hacen? Sí, bueno. No se hace meditación, sino se baja información, se todo, comparte. Es todo sobre información. San Juan es un polo de concentración de una familia cósmica. Bien. Una familia cósmica que tiene componentes 5D y 6D. Sí. Es la frecuencia etérica de la vibración de la conciencia de esas personas. El planeta tiene 80% de conciencias que vibran en 3D. ¿Qué quiere decir? Que el yo superior de esas personas está en 3D. Sí. Yo supero tuyo, de Alejandro, del doctor Enrique Mazzucco y mío, que somos de la misma familia cósmica, vibra en 6D. Que en lo que son las escalas radiestésicas, que el doctor Enrique Mazzucco las maneja a diario, sí, sí, sería 6D, sería vibración de 2 millones de unidades Bobby para arriba, y va eso hasta miles de millones. Es 6D, un espectro muy, muy grande. Muy elevado. Muy elevado. Muy elevado, considerando de que los alimentos y principalmente los alimentos, todo vibra abajo de 10.000 unidades Bobby. Estamos hablando de cosas muy elevadas. Claro, claro. Entonces, somos todos de la misma familia cósmica, y las terapias cuánticas principalmente atiende las necesidades del etérico de nuestra familia cósmica. Atiende ese etérico 6D. Es un etérico que está... Es un tema polémico, pero es necesario decirlo. Está totalmente implantado ese etérico. Y particularmente lo que nos mantiene reducidos en un estado de conciencia dividida, en lo que sería el ego, que está, es pequeñito, y lo que es el resto de nuestra conciencia humana, que le decimos yo superior, son pinzas vibracionales. Pinzas vibracionales que, digamos, nos agarran allá abajo y nos ponen un techo de frecuencia para no poder subir. Gaia, somos poderosos seres, sí, que, digamos, si vibráramos en 6D, que es donde deberíamos estar nuestro etérico vibrando en 6D, la ayudaremos a Gaia, claro, a ascender rápidamente. Y por eso que Gaia está tratando de despertarnos, de para alguna que manera nos libremos de todos esos implantes y recuperemos nuestra vibración etérica nativa de 6D, porque es ahí donde la vamos a conseguir ayudar. La sanación cuántica, entonces, que es la primera terapia, es la remoción de todos los implantes que tienes y todas las entidades dentro de tu campo de energía que controlan esos implantes. Y eso se hace a través de decreto de quiebre de contratos, porque todo, absolutamente todo, corresponde a consentimiento tácito que está respaldado por un contrato espiritual. Claro. Entonces vamos a quebrar todos esos contratos. Bien. Sí. Eso es lo que se hace entonces en una sanación cuántica. En una sanación cuántica que dura aproximadamente entre 2 y 3 horas. Bien. Y la persona se lleva su propio decreto de quiebre de contrato, que tiene que repetir una vez por día durante el periodo que dura la integración de la conciencia, porque eso no para. Tenés que conseguir, tenés que ir a las próximas terapias. Una de ellas es la radiestesia cuántica, que te equipa con un péndulo que, por haber hecho la sanación cuántica, has limpiado completamente tus cuerpos inferiores y tu campo, estás libre de interferencias. Entonces es seguro usar el péndulo en esas condiciones, porque no va a ser manipulado por entidades que te quieren desviar de tu camino, de tu misión. Estás en un campo puro, en contacto así, no interferido con tu yo superior. Bien. Y te ayuda en esas condiciones, primero, a recibir torrentes de información de tu yo superior de manera intuitiva, pero es un campo intuitivo muy aumentado, no tiene interferencia. Y el péndulo te ayuda para conseguir confirmación a través de sí, no, a través del péndulo, sobre la información que te acaba de bajar. Una herramienta para que la pueda usar cuando quiera. El péndulo. Cuando quiera. Lo único que tenés que hacer es siempre, digamos, decir el decreto todos los días para mantener tu campo limpio. Sí. Y un protocolo de seguridad antes de comenzar a usar el péndulo para asegurarte que no hay interferencia en tu campo. Bien. Y ahí puede conectar con el yo superior. Con el yo superior. Quien contesta las preguntas en el péndulo es el yo superior. Es el yo superior. Es decir, el yo superior ya te manda el download de información que es... ¿Qué te puedo decir? Son varios pensamientos amarrados que te llenan de información de repente. Sí, sí. Y son cosas que te comienzan a corregir la realidad de la manera que vos las entendías. Es decir, ya inmediatamente te comienza a corregir el curso, porque nosotros actuamos, procedemos conforme a los sistemas de creencia que tenemos. Sin duda, sí, sí. Y el yo superior comienza a recalibrar eso. con los downloads que te envía en un campo limpio, sin interferencias. Claro. La meditación también es una experiencia increíble cuando estás libre de entidades que te colocan pensamientos con el objetivo de dispersarte de la meditación, claro, de sacarte de la meditación. Entonces, la meditación también es una experiencia muy, muy especial. Diferente, especial. Y el hecho de que no tenés más pinzas vibracionales, vas a ver lo que es la subida vibracional que haces durante la meditación. Hablar de la meditación es cualquier meditación, o desde el punto de la sanación cuántica y todo este trabajo que vos realizas, hay una meditación especial. Hay una meditación especial que usa una respiración profunda, es la meditación con el yo superior, cuyo propósito efectivamente es utilizar la carga fotónica que te invade el cuerpo al respirar profundamente y te llena tu ki, esa bola del etérico que está a la altura de la boca del estómago, que tu cuerpo lo usa eso para mantener los átomos unidos, mantener la materia en su lugar. Pero hay tanto exceso de fotones que tu yo superior lo utiliza para ayudarte a hacer la escalada vibracional, porque al escalar vibracionalmente te acercas a la frecuencia donde él está, en 6D. Claro. Y la comunicación es mucho más fuerte, la comunicación intuitiva. Está bien. Es para poder escucharlo así como más fácil, digamos. Totalmente. Es una conexión mucho más clara que él la necesita para comenzar a mandarte downloads mayores. Y créeme que esta, lo que se llama matriz 3D, ¿has escuchado alguna vez hablar de la matriz 3D? Sí. Matriz de luz falsa, matriz 3D. Sí, sí, sí. Una de las cosas que tenemos también es una pineal. Sí. Que está degenerada genéticamente. Es un filtro la pineal, es un decodificador. Es como el decodificador de la televisión a cable. La pineal es lo que decodifica todo lo que te entra por los cinco sentidos materiales. Sí, sí. Y es lo que crea la realidad para vos. Y lo que ha ocurrido es que la pineal ha sido degenerada para únicamente transmitir, únicamente decodificar la señal de la matriz 3D, siendo que Tierra tiene todos los canales, claro, de este sistema de TV a cable, como quien diría. Pero la pineal únicamente permite pasar los canales de la matriz 3D. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Entonces, entre lo que te entra por los sentidos y simultáneamente la manera que estas entidades, la matriz 3D, operan tus implantes, es la experiencia que vos tenés, que típicamente son experiencias desagradables, y es el tipo de energía que vos generás, que es ordeñada a través de tus chakras como si fueras una vaquita lechera. Qué impresión como suena, ¿eh? Esa es nuestra realidad. Yo sé que mucha gente aquí va a ficar atónita. Sí, sí. Porque nuestro sistema de creencia es muy religioso. No, aparte, a ver, qué sé yo, así como abiertamente tampoco lo escuchan muy a menudo. Y habrá dentro de la audiencia quien dice, ¿qué? ¿Cómo? Esto lejos del miedo ni de nada, o sea... Yo soy tan osado con esta información, Silvia, porque me consta que San Juan es un polo de familia cósmica nuestra. Ha gravitado nuestra familia cósmica aquí a San Juan. Y que toda la gente que te está escuchando, prácticamente te lo podría asegurar, son todos 5D y 6D. Y no solo eso, que son 5D y 6D de nuestra familia cósmica. Nos hemos agrupado aquí en San Juan, porque aquí es donde nuestra familia cósmica, que está fuera de la materia, nos quiere. Claro. Para poder ayudarnos mejor, todos en un mismo lugar. Entonces, todo aquel que diga que San Juan es una provincia dormida, una provincia donde no hay evolución, ¿ok? Es exactamente lo opuesto. San Juan es una provincia de conciencias de dimensiones superiores que tiene un potencial aquí de ayudar a Gaia a ascender increíble. Sí. Increíble. Soy una convencida. De hecho, hace rato viene trabajando San Juan para lo que hoy es. Entonces, y cada uno desde nuestro espacio. Hoy, desde el principio del programa, estamos hablando... con las herramientas que cada uno tiene y haciendo hincapié en esto de escucharse y de actuar desde su ser, que en el fondo, bueno, está bueno, vos lo planteás desde un punto, de repente hablamos con otro terapeuta, lo plantea desde otro, todos nos llevan a lo mismo y gracias a la unión de cada uno, sí, de la información que ha ido recibiendo o con la información que vibra, todos unidos, hacemos como una gran cadena. Y lo que tuvo San Juan este último tiempo fue un gran crecimiento en cuanto a terapeutas. Claro. Entonces ha ayudado a ese sacudón que Gaia nos da, que en este momento en realidad, sí, Gaia nos viene dando de años ese sacudón a nosotros como sanjuaninos, pero al abrazarnos en luz muchos terapeutas, es como que ha sido más masivo ese despertar. Totalmente. O ese, yo diría, no despertar, ese mantenernos despiertos y atentos. Y todos, fíjate vos, que nos llevan a lo mismo, cada uno con su propio mensaje, pero todos nos llevan a lo mismo. Sí. Estar atentos y despiertos. Seguro. Seguro. Y escucharnos. Seguro. Vos le pones el yo superior, bárbaro. El otro viene y menciona con otro nombre, no se me viene nada en el momento, pero todos nos llevan a lo mismo y es maravilloso. Y totalmente, eso es lo que vos estás diciendo, sí, justamente, sí, de que notás que San Juan es así. Y, sí, y es real, no es un... Totalmente. No es un cuento, digamos. Mi perspectiva es que el yo superior necesita de todas estas terapias, sí, sí, porque él las utiliza para poder pasito a pasito, gradualmente, despertar la conciencia inferior para que entienda, claro, que tiene que integrarse con su conciencia superior, sí, para recuperar toda la conciencia humana, que es lo que se manifiesta en este nivel de planeta Tierra. Claro. Que en este estado dividido de conciencia somos vaquitas lecheras. Sí, sí, sí. Y Gaia para un 5 de 6D con el potencial de ayudarla a ascender, porque nosotros ya vibramos en la frecuencia etérica donde Gaia precisa ir. Bien. Yo digo que somos el palo de garrocha, uh-huh, que Gaia necesita para superar la valla. Uh-huh. ¿Entendés? Sí, sí. Y nosotros particularmente que somos aquí 6D, claro, somos un palo de garrocha más alto todavía. Uh-huh. Más fácil para Gaia. Claro, claro. Super, entonces, cuanto más 6D de nosotros, que aquí en San Juan son muchos, sí, sí, sí, se despierten, y tu programa es un despertador de esos viejos, viste, que suenan fuertes. Uh-huh. Ayuda mucho, mucho a nuestra familia cósmica a tomar contacto con una realidad, digamos, de la ascensión. Es un servicio. Desde seres de luz, juntos todos, es un servicio. Yo le llamo que es como una gran nave comandada desde arriba. Sí. Acá el trabajo no es mío, ni de Alejandro, ni del doctor Mazzucco, ni de los terapeutas. Acá no, nos unimos y trabajamos al servicio para la luz. Así es que te agradezco la visión. Entonces, es el mensaje que siempre dejamos en la gente para que entiendan que si escucharon este fragmento del programa o el bloque anterior, o fíjate, hoy he estado muy conectada también con los mensajes de la música o eso de escucharse o conectarse con un mantra o con algo que les haga bien. Sí. Si escucharon esa parte es porque es lo que están buscando, o su yo superior o su ser interno les está pidiendo, es un poco de calma y escucharse. Hoy he planteado esto de cuántas veces decimos sí cuando queremos decir no, por quedar bien con otro, y cuando quedamos bien con nosotros. He recibido muchos mensajes de gente que está como saturada con tanta rutina, y es por esto de que Gaia va ascendiendo, ya está ascendida o no sé qué. Entonces, ¿qué hace? Que el tiempo es más corto, el día no alcanza, y yo me agendo para el último. Claro. Ese es el tema. En realidad debe ser al revés. Priorizar. Claro, yo primero, y en base a lo que yo quiero, qué es lo que me gusta hacer, luego rindo para afuera, pero no se puede ser al revés. Y el tiempo es hoy. Es ahora. El tiempo es hoy. La ascensión es ahora. Exacto. Entonces, planteado desde ese punto, bueno, habrá gente que dice, bueno, entonces me voy a ir a la sesión mañana a las 9 de la mañana, a ver qué pasa. Maravilloso. Hoy hay una, lo hablábamos con Carlito hace rato, una de una jornada de sanación pránica, gratuita, y bueno, quien anda con alguna dolencia o no, quiere ir a vivenciarla, listo, a las 5 de la tarde estará en Luang. Mañana habrá otra meditación, listo. O quiere ir y pasar un momento en familia, hacer lo que sentimos. Sí. Estar 100% conectados en el presente es maravilloso. También. Y es sanador. Totalmente. Y es sanador. Totalmente. Entonces, yo te agradezco esta oportunidad que le das a la audiencia de escuchar también esto, que vos es toda una investigación, ¿verdad? Surgida desde una conexión. Son 10 años. Yo trabajaba en las industrias de semiconductores, después de telecomunicaciones, la telefonía móvil. Pasé mucho tiempo, de hecho, viajando de Estados Unidos para América Latina, implantando las primeras redes móviles aquí. Uh-huh. La primera central de prepago fui yo que instalé en Minifone. Uh-huh. Eso fue a mediados del 90. Claro. En Buenos Aires, la primera central de Chile de telefonía de prepago fue en Bell South también. Uh-huh. Que instalé en aquella época, era el primer prepago en la región. Claro. Y así fue mi paso inicial por aquí, ¿no es cierto? Que me comenzó a conectar con este lado, con esta latitud que es mi tierra original. Claro. Y mi despertar comenzó rápido cuando fui transferido a Brasil. Uh-huh. Y bueno, el resto es historia. Pero hoy entiendo de que todo aquello era un total desvío de nuestra misión como almas viejas de 5D y 6D que vinimos aquí precisamente para este momento. Claro. Para ayudar a Gaia a ascender. Es así. Y cada uno desde su lugar hará su visión hacia atrás a ver si tuvo o no desvío, pero sí que hoy estemos siendo instrumentos de ascensión, ascendiendo nosotros. Nosotros tenemos que prepararnos. Nosotros no necesitamos ascender, Silvia. Porque somos seres con conciencia que ya vibra. Claro. En 5D y 6D. Lo que es por eso que somos el palo de garrocha. Claro. Nosotros ya estamos a la altura que Gaia necesita ir. Lo que necesitamos es recuperar nuestra vibración 5D y 6D. Porque en este momento no somos palo de garrocha. Somos un bastoncito recortado. Claro. ¿Me entendés? Porque estamos vibrando en 3D. Todos esos son los implantes que te digo, las pinzas vibracionales. Claro. Entonces, el primer paso es sacarnos toda esa siembra energética. Uh-huh. Que nos mantiene reducidos, compactados e inútiles para Gaia. Claro. Nada más y nada menos. A las 9 y a las 18. A las 9 y a las 18, mañana, en Sanadores del Alma. Bien. Gracias. Ahora en el cierre va todo, ¿sí? Sabemos que en calle Mitre, pasando Plaza Verastán, yo lo digo así como de manera más casera, ¿eh? Para que te ubique. Porque me dice, ¿cuánto la numeración? Sí. Ahora suena todo. Y gracias, Alejandro. Nada, y éxito. Solamente comentar que son sesiones gratuitas. Y bien. Todos están invitados. Sé que únicamente vienen familia cósmica 6D y 5D, y inevitablemente son todos guiados por el yo superior. Así que aquel que está sintiendo el llamado es familia cósmica, será muy bienvenido. Así es, gracias. Y gracias al doctor Enrique Mazzucco, que ahí está acompañando, como siempre. Gracias, Sanadores del Alma.